ahí. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Hoy viernes en la comisaría. ¡Súbale! En la comisaría. Los esperamos a todos hoy viernes. Esas son las consecuencias de lo que tú me enseñaste. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hoy es 24 de febrero y es el 55º día del año. Quedan 300 días para finalizar el año. Y hoy se celebra el Día Mundial del Barman, Día de la Bandera de México, Día del Calendario Gregoriano, Día de la Orden de las Dos Sicilias y Día de la Constitución Federal en Brasil. En 1968, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos suspende los vuelos programados de aviones cargados con bombas nucleares. En 1991, Estados Unidos inicia una ofensiva terrestre contra Irak durante la llamada Guerra del Golfo Pérsico, en el mayor ataque registrado desde la Segunda Guerra Mundial. En 1998, la Asamblea Nacional del Poder Popular, Parlamento, elige por unanimidad a Fidel Castro como presidente del Consejo de Estado, máximo órgano del poder en Cuba. En 2005, en Sao Paulo, Brasil, los príncipes de Asturias inauguran la mayor sede del Instituto Cervantes en América Latina. En 2011, en los Estados Unidos, el transbordador espacial Discovery se lanza para su misión final SS-133. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Diez de la mañana con diez minutos. ¿Cómo amanece tu ciudad? Cuéntanoslo a través de esta estación que se llama Eurolatina, que origina para la 96.0 en el Valle del Cauca y está en Santiago de Cali. Ya son las 4 de la mañana, 10 minutos. Respuestas, mi estimado Nicky, que me voy con Jimmy, porque resulta que él está en las calles, nos va a contar cómo están las calles de Vitoria. Y si el enredo hoy viernes es un chiste. Nicky. Profe, a ver si se le enreda un chiste a un oyente. Profe, vea, el primer oyente dice aquí, John Martín dice, la Génova y cerveza. ¿Génova, Italia? No, Génova, eso es parecido a una dona, profe. ¿Sí? Sí. Ahorita le mando la foto de él. ¿Y eso dónde es? Eso de Bogotá, profe, pero eso... ¡Ah! Algo como... ¿Pero se llama Génova? Génova le llaman. Eso es como una dona, profe. Pero eso, obviamente, según la cantidad de aderezo que tenga, eso... pues varía el nombre. Ya, lo sabía. Bueno. Respuesta para aquí. Mire, vale. Deje de ser hipócrita, la gente. No hay como una taza de chocolate, pero chocolate no colacao, chocolate con un calentado de frijoles y arepa. Ya, muy bien, profe. pega duro. Profe, aquí te tengo otro. Dice, ¿qué? Da López dice, frijoles calientes con leche. ¿Leche? Sí. Dice, como dice el excelentísimo señor director, exquisitez pura. Eso sí, queda uno pedante hasta el otro día. Bastante. No, pero es que leche con... Eso te produce un daño de estómago bravísimo. Ay, profe. Pero bravo, una bravo. Una conexión directa con el baño, profe. Con el váter, sí, señor. Sí. 10 de la mañana, 12 minutos, 4 de la mañana, 12 minutos en territorio. ¿Usted tiene más oyentes? Sí, aquí dice, hola, buenos días. No, yo soy como Nicky, muy frugal. Me encanta en los quelos con una manzana picada. Esa es la gente mía. Mi gente claro, linda. Está bien. Profe, la fibra por la mañana. Bueno, aquí tengo otro. Jonathan dice, yo iba a disculparme de antemano por la combinación extraña que voy a decir, pero escuchando las respuestas, puedo decirlo sin temor al éxito. Cerveza con banano pintón. Cerveza con banano. Cerveza. Ay, Dios. Profe. ¿Qué es? Por nombre de Dios, ¿esto qué es? Profe, usted ha abierto una puerta a un universo paralelo, profe. ¿Yo por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Porque usted permite esos temas del día, profe. Dios santo, por los clavos de Cristo. ¿Usted imagina una cerveza con un banano? Ay, profe, esculcando usted, pues, las intimidades de la gente, profe. Ahí tiene. No, pero es que... Ay, profe. Profe, vea, le regalo las 5 tendencias más importantes ya, en este momento, Nicky, aquí en redes sociales. Le pido una corrección. Habrá que echar mejor las cuentas, ya que falta más días para terminar el año, joven. No, ¿por qué? Creo que usted sobre la marcha dijo que 300. Faltan 300. ¿Sí? Claro. ¿Cuántos días llevamos? ¿Cómo así? Ya se lo digo, profe. ¿Enero cuántos días tiene? Levántate con el café. Profe, enero tiene 30. Pruébalo. Y 24 son 50. Profe, hoy es el 55º día del año, o sea, el día 55. ¿Vale? Y en la nota yo digo que quedan 310 días para finalizar. Usted dijo 300, señor, se equivocó. No. La reviso ya mismo y en la próxima entrada le pongo el pedacito. Bueno, no, simplemente yo le digo lo que le mando así en el 80. No, de pronto Antonio, sí. Oiga, de pronto sí, profe. Sí, de pronto Antonio sí, dice, sí. Antonio dice, voló. No hay cosa más rica que el arroz recién hecho, picado con tomate, cebolla y una latita de atún. Eso acompañado de un jugo de mora es espectacular. Pega duro, profe. Pega muy duro. Profe, aquí tengo otro. De Ricardo Soto. Dice, leche con bocadillo. Claro que no morir en el intento y por cuestiones digestivas. A estas alturas del partido... No, pero leche con bocadillo es más normalito. Bueno, dice, a estas alturas del partido me toca leche descremada y bocadillo sin azúcar. Ay, ahí sí se lo llevó, se lo trajo. Sí, porque ya no, a cierta edad hay alimentos que no van. Claro, profe, vea, las tendencias en este momento en redes sociales. Diga. Número 5, feliz viernes a todos. Número 4, Ucrania. ¿Eso qué es? Que están deseándonos feliz viernes a todos. Profe, eso siempre es tendencia en cualquier lugar del planeta. Feliz viernes, o feliz viernes a todos, eso siempre, todo el tiempo. Bueno, número 4, Ucrania, número 3, Barça, número 2, Shakira, y número 1, Europa League. Esas son las 5 tendencias más importantes. Pero ¿esa es la tendencia todo, que para los futboleros o qué? Para todo. Aquí se mezcla fútbol, pop, No, no, lo digo, política, lo digo porque es que están hablando del, oiga, están hablando del Barça y la Europa League. Sí, profe. Entonces mínimo es una discusión entre futboleros. Sí, profe, lo que pasa es que es, a ver, las tendencias es lo más general, pero usted puede también meterse en cada rubro independiente. Esto es como la combinación de todas las tendencias, pues. Entonces usted tiene noticias, tiene deportes, tiene entretenimiento, tiene política, y usted escoge pues también en esos rubros que es importante. Pero digamos que esta que dice tendencias es la combinación de todo. Ya, ya. De lo que en este momento, pues... Me hizo la tarea de cuántas personas han visualizado ya Shakira, por ejemplo, en Spotify. Ya le digo, profe. Porque a mí me interesa las chicas. Me interesa las chicas. Claro. Oiga, ayer llegó Linda Caicedo para el Real Madrid, ¿no? La colombiana. Sí, profe. Fue noticia el viaje de ella. Ayer mucha gente estaba pendiente de ella porque ha estado publicando en sus redes sociales... todo el cuento pues del viaje en el avión y bueno, sus expectativas pues con todo el háblale tema bien, este, ¿no? Porque sí, claro, profe, es una compatriota más y sobre todo que llega un equipo muy grande que no es el mejor, porque el mejor es el Barcelona, para que exacto, vea que en ese formato no es el mejor, curiosamente, pero de verdad que va a tener muchísimo para crecer ahí la niña Linda Caicedo. Ojalá pues le vaya bien. Sí, se refuerza bien el equipo, ¿no? Bueno, es una buena contratación. No sé si será un buen refuerzo. O sea, hay que esperar. O sea, esto no se trata... No, profe, esta gente usted sabe que tiene el potencial para contratar lo que sea, profe. Sí, sí. 10-19, 4-19, a ver, don Jimmy, ¿dónde está? Cuéntenos cómo está el referente al tema del tráfico en Vitoria-Gasteiz, y a ver si hoy viernes sale el cascarón y nos cuenta algo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Freddy Cortés, Niki Cuervo, seguimos aquí, sintonizados con la 107.1 de la radio más auténtica, Eurolatina. Seguimos saludando a todos nuestros oyentes que están sintonizados a esta hora de la mañana con el café, sí señor, con el café de la mañana. Freddy Cortés, nos saludan, me envían mensajes Freddy Cortés, saludándonos, compartiéndoles mensajecitos, algún otro que me comparte un chiste, que me comparte historietas. De momento andamos en las calles de Vitoria-Gasteiz trabajando, dando un poco de información de lo que pasa en las calles, sí señor, en las calles de Vitoria-Gasteiz, cuando el tráfico está totalmente tranquilo. No hay trancones, no hay problemática en la calle. He estado por el Acuarriado, he estado por Juizmendi, he estado por Sansomendi, he estado por Avechuco, totalmente tranquilo. Además, hace un frío de un grado más o menos, 2 grados, y hace un solcito, lo más de guapo, rico, como para darse un paseíto por las calles de Vitoria-Gasteiz, a respirar un poco de aire. Buenos días, mi gente, buenos días a todos nuestros oyentes que están reportando sintonía de todos los distintos barrios de Vitoria-Gasteiz. Desde aquí, de Vitoria-Gasteiz, Freddy Cortés, Niki Cuervo, les mando un saludo bien especial y gracias por estar ahí conectados con la mejor, la 107.1. Freddy, por aquí me comparten chistes y quiero compartir. Ay, Dios, cójanos confesados. A esta hora de la mañana, a ver qué tal. Los chistes al estilo de Jimmy Company. Esto dice así. Oiga, Freddy, un borracho le envió un mensaje a su esposa. Le dice: amor, amor, llego en 30 minutos. Si no he llegado, vuelve a leer el mensaje. Esto es un chiste que me comparten desde Cali, Colombia, un amigo taxista. Desde aquí un saludo en especial y un abrazo fraternal desde aquí. Por acá me comparten otro. Me dice: otro, a ver. ¿En qué se parecen los hombres en los calcetines, Freddy? Niki, en que solo sirven para meter la pata. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto? Bueno. Freddy y Niki, escuchan este pues a ver si se ríen. Entra un tipo a una farmacia y pregunta: ¿tienen pastillas para los nervios? Sí. Pues tómese 2, porque esto es un asalto. Bueno, Freddy, buenos días a todos nuestros oyentes de la 107.1. Ya saben, esto lo hago con cariño. Desde Vitoria-Gasteiz, en las calles, un saludo bien especial, Jimmy Company. Y quédense ahí conectados con el café de la mañana. Yo le dije a usted el primer día, le dije desde el primer día, dijo, Iki, pues prepárese. Me parece, porque este es el cuentahuesos de Vitoria. Para que vea, profe. No, pero chévere, chévere. ¿Cuál es profe, vea. No, no, ambos están bien, profe. Profe, venga. ¿Qué le pasó? Le envió, espera y verá, analice esta foto que me pareció, pues, curioso, pues, la comparación ahorita que estábamos hablando de Shakira con Karol G. Y mire la comparación que hacen, profe, de... Mire esa foto, esta que le acabo de enviar. Ajá. Ya con están viendo otra. Que lo copiaron. No, dicen que hay ciertas similitudes, profe. ¿Qué no están calzones? Lo siento, profe. No, la gente... es que uno no es usted. Todos esos amargados son amigos de Piqué, mano, y de Anuel. No, pero mire que dicen que puede ver, ser... Pero a ver, pero un momentico. De que, pongamos en contexto qué estamos hablando, porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Resulta que... Traduzcamos, profe. Sí, hay una parte del vídeo donde las chicas están como en la entrada de la puerta del cielo. Yo lo digo sí. Así, ¿no? Sí, ajá. Sí. Y entonces sacan a otro. ¿Y este Yo Paso quién es? Profe, ese es de la película de Truman Show. Acuérdese que él vivía dentro de una mentira. Ajá. Entonces hacen la analogía de que Shakira y Karol G vivían dentro de una mentira. Ah, bueno, pero contarle que no las vayan a destruir a mis niñas, por favor. No, no, no, están haciendo es como los símiles de la película. Y ahora dirán con... que el abogado de no sé qué, de la Metro Golden Mayer las va a denunciar, que porque el cielo... No, pero la escalera... No, pero la escalera... No puede negar usted que... No, pero está para el otro lado. En publicidad, una pausa, perdón, una coma... Un giro a la derecha, a la izquierda, cambia totalmente el sentido. No, pero el concepto, profe, la puerta de salida, la escalera. No, perdón. Si algo nos enseñó Leonardo, ¿se acuerda de Leonardo? Sí. Que era el decano de la Facultad de Publicidad de la Universidad de Santiago cuando estaba casi allá. Sí. Y que estaba en el cuerpo de producción. Decía, cualquier giro, así como en el castellano, cualquier giro idiomático cambia el sentido, pues acá también, en la publicidad. Pero igual me pareció curioso el detalle del oyente, dice, Shakira y Karol G usando The Truman Show como una analogía y como dijeron, vivieron una mentira. Bueno, de cuco. Además bien. Que, profe, la foto del personaje tiene un aire a Truman. Ya, yeah, bueno. 10 de la mañana, 25, 4:25, aquí está Don Teodoro Reyes, que me lo solicitan a través del sistema de WhatsApp, pero antes de irme, tengo otra combinación, ay Dios mío. Profe, ven, espere, un apuntecito ahí chiquitito antes de que se me olvide. ¿Sí? Profe, Karol G en El Hormiguero, el próximo el martes. Sí. El martes. Antes de que se me pasa, profe, y luego ya el lunes me acuerdo. Yo nunca veo ese programa, pero lo veré. ¿Cómo? ¡Cállese, profe! Programa más importante de la televisión en España. ¿Seguro? Seguro, profe, se lo juro. No, yo prefiero las mañanas con Ángela Barceló. Ah, muy guapa. Pero... No, guapa no, una señora inteligente, súper berraca, que te habla de frente, gran periodista. Sí, está bien, profe, pero en El Hormiguero están... Yo prefiero la el gente... Gran Guayú. La gente trending, profe. Estamos allí. Yo prefiero al gran Guayomi. Claro, a mí es que me gusta el mordaz de la política. Pero como bien está aquí, veré al Hormiguero. Apenas pase Karol G, out. No, pero bien, porque esa entrevista ahí es de más de media hora, profe. Muy buena, muy buena ahí, Pablo. Pasaré media hora en mi vida con tal de ver a Karol G. Pues ahí la tiene, pues prográmese entonces para el próximo martes, no se lo pierda por nada del mundo, igual si se lo pierde, usted de la aplicación... Lo designo mi memoria, por favor me acuerdo, porque seguro que se me va a olvidar. No, seguro el martes en la mañana le estaría acordando. Como no veo ese programa nunca, entonces... Bueno, igual, amigo oyente, no se olvide, martes, Karol G en El Hormiguero con Pablo Motos. Vale, perfecto. 4 de la mañana, 27 minutos. 10 de la mañana, 27 minutos. Aquí está Teodoro Reyes. Y nos venimos con el segundo bloque del horóscopo. Hágale, profe. 4 de la mañana. En el café de la mañana. Hágale. Levántate con el café. El café. ¿Cómo así? Yo te me voy a relajar. Con 32 minutos, 10:31 en territorio de España, de modo que estamos originando desde la 107.1 Euro Latino, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica. Hoy es viernes para la 96.0 en la ciudad de Cali, Oriente Estéreo, y nos vamos con el segundo bloque de el horóscopo. Y después vendremos, le va a tener una de las canciones de Karol G, ¿vale? Hágale, profe, para que estrenemos. Pues, meta pues el horóscopo, hágale. Listo, vea. Entonces dice así, horóscopo para hoy, Leo, anímate, porque hoy tienes ante ti un día fantástico, aunque tendrás que echar mano de toda tu energía, porque tu trabajo te lo requerirá, te costará algún sacrificio, pero valdrá la pena, porque lo valorarán mucho a diario. Sacúdete la pereza y ponte manos a la obra, sin regatear esfuerzos. Avanzamos con el siguiente signo, que es Virgo para el día de hoy. Virgo, estás en un momento de plenitud y tu energía es aceptable. Virgo, pero podrás ser mejor. Ponte como objetivo suprimir los hábitos nocivos del diario que pueden intoxicar tu organismo. Comprueba que puedes divertirte y pasarlo bien sin recurrir a ciertas bebidas que pueden perjudicarte. Avanzamos con el signo de Libra. Libra para hoy. Tendrás hoy un... Viviana, ven pronto, Viviana, por favor. Ay, sí. Libra, tendrás hoy día un día fabuloso si eres de las Libras que trabaja en ventas o marketing. También si tienes una tienda o un negocio. Hoy los astros están a tu favor y los clientes se multiplicarán. Y vamos con el último de esta tanda, que es Escorpio. Si este mes te has pasado a diario con los gastos, Escorpio, y ahora necesitas dinero para cubrir algo más, pero no te llega, pide hoy ayuda a algún amigo de confianza que te pueda sacar del apuro, pero ponle fecha de devolución y cúmplela. Un trato es un trato. Ahí está, profe, mi segunda tanda de horóscopo. Perfecto, 10 de la mañana, 33 minutos, y esto se llama Besties. Ok. Es el tema de Karol G en el lanzamiento que estamos haciendo hoy de su álbum, ¿sí? Sí. Pura muñequita, oye, ella en todas las poses muñequitas. Sí, está sí. Como muy infantil la caricatura, pero bueno, ella es una gordita tierna. 10:33, Karol G y su nueva producción. Con el café. El café. La bichota está ready para ir de farra con las besties. Puestas pa'l bellaqueo. Hay toqueteo esta noche. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 24 de febrero de 1943, nació en Bayamo, provincia de Oriente, hoy Gran Macuba, Pablo Milanés Arias, quien falleció en Madrid el 22 de noviembre del 2022, cantautor y músico cubano, uno de los fundadores, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, de la nueva trova cubana. En sus comienzos, estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el feeling. El feeling es un estilo musical que se inició en Cuba en los años 40 y suponía una nueva manera de afrontar la canción, donde el sentimiento definía la interpretación y estaba influido por las corrientes estadounidenses de la canción romántica y del jazz. El feeling se acompañaba de una guitarra, el estilo de los viejos trovadores, pero enriquecido por armonizaciones jazzísticas. Así se establecía esta nueva forma de comunicación o feeling con el público. Recordemos la música de Pablo Milanés, escrita en 1970, una balada lenta de amor dedicada a quien era su pareja en aquel momento, Yolanda Bennett, que acababa de dar a luz a su hija Lynn. Recordemos Yolanda. Esto no puede ser. más que una canción. Quisiera fuera una declaración. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de hoy, a la 1:00 p.m, se celebra el sorteo de la Conference League en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Y es que el condicionante que impone la UEFA todavía en esta fase del torneo es que no podrán quedar emparejados clubes pertenecientes a la misma federación. En el caso de esta competición, esta norma se traduce en que el Trabzonspor, en caso de que se clasifique, no podrá jugar ni contra el Sivasspor ni contra el Istanbul de Başakşehir. Y los bombos en este sorteo vuelven a la escena los 8 equipos que se clasificaron como primeros en la fase de grupos, es decir, Alkmaar, Hurgarden, Istanbul Başakşehir, Niza, Sivasspor, Slovan Bratislava, el Villarreal por parte de España y el West Ham por parte de Inglaterra. Y en el bombo los vencedores de la ronda eliminatoria del playoff, que son los siguientes: el Sheriff, el Lazio, el AEK Larnaca, el Ludogorets, el Trabzonspor, el Braga, el Karabakh y el Bodo Glimt. Estos son los equipos ya clasificados para esta Conference League. Después de haber tenido una semana de Champions y de Europa League, donde los equipos españoles han hecho una muy buena presentación, entramos con la Liga. Y es que la Liga no para y continúa precisamente hoy a las 9:00 p.m. con un partido quizá bastante esperado, el del Elche que recibe al Betis, un Elche que no gana y que parece ser que el fondo de la tabla se sigue manteniendo. Podrá ante el durísimo Betis esta noche. Continuamos el sábado porque el Español recibe al Mallorca a las 2:00 p.m. A las 4:15 el Cádiz recibe al Rayo Vallecano de Radamel Falcao. El Real Madrid a las 6:30 tiene el derbi de la Ciudad de Madrid, recibiendo al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Y esperamos ver un tremendo partidazo. Y es que recordemos que siempre los derbis se caracterizan por la intensidad del fútbol al máximo. Y el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, cierra la jornada sabatina con el partido ante un aguerrido Real Sociedad. ¿Podrá el Valencia Club de Fútbol al fin reivindicarse ante su afición? Parece ser que lo tiene complicado. Y el Athletic de Bilbao el domingo arranca la jornada dominical recibiendo al durísimo Girona. Continúa a las 4:15, donde el Celta de Vigo recibe al Valladolid. Y cierra la jornada dominical dos grandes partidazos. Uno a las 6:30, donde el Almería recibe al líder, al Fútbol Club Barcelona. Y a las 9:00 p.m, el Sevilla, que viene recuperándose en la tabla de clasificación, recibe al tremendo Osasuna. Pero la jornada 23 termina el lunes, donde el Villarreal, en la Cerámica, recibe al Getafe a las 9:00 p.m. En la Europa League, lamentablemente, el Fútbol Club Barcelona ha quedado por fuera de esta competición. Y es que cayó ante el poderoso Manchester United 2-1. Un partido intenso de principio a fin y en donde parecía que el Fútbol Club Barcelona comenzaba dominándolo con gol de Robert Lewandowski en el minuto 18. Pero posteriormente se creció el Manchester United en el segundo tiempo y con gol de Federico Rodríguez Santos en el minuto 47 y Anthony en el 73 se llevaron esta victoria tan importante, dejando por fuera a un Fútbol Club Barcelona que parecía que iba a estar luchando esta competición, pero lo prometido por Laporta no se hizo realidad y los aficionados tendrán por ahora que estar contentándose con estar líderes de la Liga Española y quizá aspirando a pelear la Copa del Rey. Algo inesperado por este club, recorriendo ya varias competiciones europeas y quedando por fuera. Continuamos con el partido del Sevilla, porque pudo sacar adelante un partido complicadísimo ante el PSV, perdiendo 2-0, pero en el resultado global, 2-3, le favoreció para estar en el próximo sorteo de los octavos de final. Otros resultados interesantes, la Juve, que goleó al Nantes 0-3 con tres golazos de Di María. Un Di María que nuevamente vuelve a estar en las esferas del fútbol mundial. El Milan cayó ante el Sporting de Lisboa goleado 0-4, quedando por fuera de esta competición. El Mónaco cayó en un crujiente partido ante el Bayer Leverkusen 2-3 y en la tanda de penaltis cayó 3-5. El Unión Berlín venció al Ajax y lo dejó por fuera de la Europa League, venciéndolo 3-1. La Roma hizo lo mismo con el Salzburgo, venciéndolo 2-0. Y en un tremendo partidazo, el Rennes cayó en la tanda de penaltis ante el Shakhtar 4-5. Impresionante partido. Una Europa League que ya tiene definidos los equipos que estarán en el sorteo del próximo 17 de marzo, un día en el que se celebra también el sorteo de la Champions. El café sabe mejor, pruébalo. Cuatro de la mañana, 53 minutos en territorio de la 96.0 Oriente Estéreo en Santiago de Cali. 10:53. Nicky, respuestas del tema del día, porque le tengo una noticia curiosa, porque usted se imagina una pelea en un avión. ¿Una pelea en qué? En un avión. Sí, ha pasado, profe. Cosa tan desesperable. Me ha tocado. Sí. He visto videos por ahí de gente. Claro. Recuerdo el otro día un tema como de una azafata que le decía a un pasajero que se tranquilizara. El pasajero se enloqueció y vino alguien de la tripulación y le metió brazo y lo dejaron ahí noqueado. Ya, bueno, digamos, sí, es como en Estados Unidos. Bueno, resulta que minutos antes de despegar, menos mal, en Chile suben la gente de la seguridad y sí, invitan a cuatro personas para que bajen del avión. Seguramente habrán encontrado algo en la maleta, yo qué sé, ¿no? Sí, y algo. Estos se resisten y se agarran a puño limpio, esto es en LAN Chile, agarran en puño limpio con la policía, con los la gente de seguridad, al final retrasaron el vuelo. Ya habían cerrado las puertas cuando dijeron: "Oye, tico, vamos a revisar aquí cuatro personajes que no van". Al mejor estilo de la policía, hermano, sí. Pero mucha, y seis heridos, imagínese. Porque claro, al final llevan y chupan los que no tienen nada que ver. Los que están al lado, profe, que resultan involucrándose. Sí, recibieron su golpiza, los que no les correspondía recibir la golpiza. Pero bueno, al final la policía y la fiscalía han empezado la investigación porque los tíos no se querían bajar. Ah, muy duro así. ¿Por qué? Muy duro, profe. Profe, vea. ¿Me escucha? Profe. Sí, dígame. No, que el oyente tenía razón. Pille. Hoy es 24 de febrero y es el 55º día del año. Quedan 300 días para finalizar el año. 300 días para finalizar el año. 300 días para finalizar el año. Profe, lo oyente tenía razón. Dije 300 días para finalizar el año. Vale. De por Dios. Creo que están pendientes de todo, ¿no? Pero no se les pasa media, pues. ¡Esos son nuestros oyentes! De por Dios. Bueno, te tengo respuesta porque nos vamos con un bailar larguito, Eduardo, buenos días. A mí definitivamente me gusta en el almuerzo colocar la sopa, ¿sí? Echarle banano, sí. Y si hacen jugo de guayaba, mucho mejor. Ah, caramba. Una mezcla fantástica. Pero aquí tengo otro. Este se llama Oscar. Dice: Pola y Doritos para ver el fútbol.